sonrisa del amanecer y que lo encuentre muerto. Golpear una zanja. Pared de calabozo y perfalco y cercano que gusta con tus oportunos malos. Y fallaste tu hijo para saber que te mataste. Pero salta a ver los alcanzas. ¡Dame fuera! ¡Dame fuera! ¡Dame fuera! ¡Dame fuera! Cuidado, no te hagas refrescar. El salvador en el pega se prepara al mismo lado. A esta altura podemos diferenciar que quedarse en el molde o pasar un rato largo. Pared de calabozo infernal, soy chicano de vida, no me se portó muy mal. Ya me faltan en tu vivo para saber quién te mató. Mi hermano, ya saber los alcanzas. ¡Dame fuera! ¡Dame fuera! ¡Dame fuera! ¡Dame fuera! Calabozo infernalco de puta, me vengan con que se portó muy mal. No hace falta con tu lío para saber quién te mató. Que estar más que con los puños hasta verlos sangrar. ¡Dame fuera! ¡Dame fuera! ¡Dame fuera!